Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. ¿Estás grabando esto? La cuarentena te responde a través de Cargen Inc. Radio. Diez de la noche en punto. Muy buenas noches, mi nombre es Cargen y estamos listos para arrancar esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone a través de la señal de Cargen Inc. Radio. Y como no, con todo gusto el día de hoy, ya saben, él no es invitado, él ya es de casa. Mi querido Ramiro López, muy buenas noches. Muy buenas noches, mi estimado Cargen, buenas noches a todo el auditorio. Les mandamos un fuerte saludo, un cordial abrazo. Esperando que todos estén bien y de buenas. Eso es todo, bien y de buenas, porque también el Minion se pone de buenas. Claro. ¿No? El Minion hay que sacarlo todo el tiempo y a todas horas. Eso es todo. Así mero. ¿No? Sin correa. Sin correa. Pues, mi querido Ramiro, hoy un tema súper interesante, el tercer ojo. Fíjate que no sé si tenga que ver con el tercer ojo, pero traigo una oreja que me está vibrando todo el tiempo desde ayer. Ajá. Entonces, algo me quieren decir, alguien me quiere decir algo, pero no sé, todavía no logro escuchar. No, pues alguien debe estar hablando medio feo ahí, ¿no? Sí, pero ya tienen 2 días, ¿eh? ¿Cómo? Ya tienen 2 días, ayer y hoy, pero bueno. ¿Qué te puedo decir, mi querido Ramiro? A varios días, ¿verdad? Porque... Exacto, pues ayer y hoy, pero bueno, espero que ese que se quiere comunicar conmigo logre comunicarse finalmente. Pacho, ¿no? Que no... Sí, que no, sí. Hablas mal. Por favor. Oye, pues, bienvenida a todas las personas que están en el chat. Ya veo que ahí están ya interactuando con nosotros. Dicen que ese no es el link de acceso. Es correcto, el link de acceso es kradioitv.com. kradioitv.com, ahí está. Pues mi querido Ramiro, el tercer ojo, ¿qué es y para qué sirve? Bien, bueno, primero vamos a empezar explicando aquí algunas cosas en referencia a lo del tercer ojo, ¿verdad? Primero quiero decirles que hay muchas creencias limitantes sobre qué es el tercer ojo, porque luego la gente cree que es, como vemos esta famosa imagen de los budas o de los budas mahayanas, donde tienen como un circulito en medio de los dos ojos, en el entrecejo y el turbante, y entonces creen que la gente que tiene despierta el tercer ojo le sale como, o sea, ven por ahí, ¿no? Como por arte de magia. Y no, en realidad no tiene nada que ver con eso, no tiene que ver con ese es claro. También hay otra creencia que dice que hasta que la gente pueda activar su glándula esta pineal, física, y estimular la glándula pineal, tampoco tiene nada que ver el tercer ojo con esta famosa glándula pineal a la que se refiere. O sea, hay una cierta manifestación en el cuerpo físico, pero no tiene nada que ver con la glándula pineal. Y vamos a explicarlo ahorita un poco más adelante. Pero bueno, entonces quiero empezar esta charla diciéndoles que todo mundo podemos utilizar nuestro tercer ojo. Todos los seres del cosmos, sin excepción, pudieran usar esta habilidad del tercer ojo, o lo que nosotros conocemos como el tercer ojo, que en realidad es ver las cosas desde su dimensión cósmica. ¿Por qué? Porque nosotros, como las vemos en nuestro día a día o en nuestra cotidianidad, está basada en nuestros preceptos, en nuestras percepciones, en la balanza que nosotros tenemos para saber distinguir entre el bien y el mal, o los preceptos que tiene tu ser tratando de basar qué es lo bueno y qué es lo malo, tus bases de moral o de percepción. Entonces, normalmente la percepción o la perspectiva de cada uno de nosotros es diferente. Claro. Es una perspectiva que está basada en tu historia, en lo que has vivido, en lo que te han enseñado, en lo que has aprendido y en tus diferentes conceptos de percepción. Bueno, eso vamos a decir que es nuestra vista normal, la de nuestros 5 sentidos, y la forma que tiene de codificar nuestro cerebro o nuestro ser esa información que vive en el día a día, en su cotidianidad. Y el tercer ojo tiene que ver desde cómo lo vería la parte divina de tu ser. Y este es un tema muy profundo, porque la parte divina de nuestro ser es como decir el Dios Padre que está dentro de ti. Entonces, okay, la visión que tiene el Dios Padre que está dentro de ti, y aquí se divide en cuatro técnicas que ahorita nos vamos a explicar, es cómo vería tal o cual situación o tu cotidianidad o cualquier evento la parte divina que está en cada uno de nosotros. Entonces, la primera creencia limitante que le quiero quitar o tratar de transmitir a todo el auditorio es que esa teoría de que solo algunos fueron elegidos o de que solo algunos nacieron con el don es una gran mentira, es una gran farsa. Todos tenemos todos los dones y todos podemos utilizar nuestro tercer ojo. Okay. Para poder llegar a utilizar ese tercer ojo, eso tienes que llegar al grado de conciencia adecuado. Si no estás en el grado de conciencia adecuado, aunque te sepas la técnica, aunque hayas leído 20 libros o 50 libros del tercer ojo, aunque trates de buscar en lo derecho por el revés o el revés por el derecho, nunca se te va a activar el tercer ojo. Porque el tercer ojo no depende del conocimiento o de la técnica, sino depende de un estado de conciencia. Y este estado de conciencia que hemos hablado en otros programas se refiere a la coherencia entre tu pensamiento, sentimiento y acción. Y esta, cuando está en esa alineación o en esa coherencia con el cosmos, que todo esto que estoy diciendo pareciera muy fácil y muy bonito y llevarlo a cabo bien complicado, no, es más sencillo de lo que se imagina. Ahorita vamos a pasar a explicar esa parte, pero primero la gran definición es: todos tenemos nuestro tercer ojo. La única diferencia es que alguien lo tiene habilitado o no lo tiene habilitado. ¿Perdón? Ok. O hay una tercera opción, que es que la gente lo usa sin darse cuenta que lo usa. Ah. Y lo confunde con otra serie de conceptos, que vamos a hablar de ese tema, porque luego la gente lo confunde con una intuición, o que le llegó algo, o un pensamiento, o un presentimiento que te llega, o luego a veces las mujeres dicen, ese sexto sentido me dice, pues no es un sexto sentido, ese sexto sentido es que estás usando tu tercer ojo. Es como, por ejemplo, cuando alguien sueña algo y es una premonición, ¿no? Por ejemplo. Claro, exacto. Ahí tendríamos que definir bien hasta dónde es una premonición y hasta dónde estás usando tu tercer ojo. Ok. ¿No? Entonces, efectivamente, se puede confundir con muchos otros conceptos, ¿no? Entonces, lo primero es, todo el mundo lo tenemos, que es, hasta ahí nos habíamos quedado. No necesitas haber estado 20 años internados en el Tíbet, tampoco, esa es otra creencia limitante, o haber tenido toda una bola de prácticas de conciencia para haber llegado, tampoco. Entonces, ¿qué significa que cuando tu ser empieza a trabajar en su divinidad, en su interior? ¿Qué significa en su interior? Miren, aquí hay tres grandes pasos en la conciencia. El primero es, te observas a ti mismo. ¿En qué te observas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas ante las demás situaciones? ¿Cómo te comunicas con la gente? ¿Cuáles son tus intenciones de dañar, de no dañar? Te observas todo el tiempo a ti. Luego empiezas a observar a los demás seres. Ya que lograste observarte en tu divinidad, y trabajar y certificar en tu divinidad, entonces empiezas a irradiar esa divinidad a los demás seres. Y la tercera es, no nada más a los demás seres, sino a todo el cosmos. Esos son como los tres grandes pasos de la conciencia, o los tres grandes escalones. Entonces, el primer escalón es, tienes que trabajar en tu conciencia. ¿Y qué significa? Observar lo que piensas, lo que sientes y tus acciones. Porque a veces la gente puede hacer algo muy bien alineado. Por ejemplo, vamos a decir el servicio, y lo tiene muy claro en el pensamiento, en la acción va y hace el servicio, pero cada vez que lo está haciendo dice, uy, pareciera que fuera el gato de estos canijos, estoy harto de estar haciendo eso. Ahí le falta el sentimiento, está desalineado. Entonces, si está desalineado alguno de los tres, no se te va a poder activar. O sea, ¿Por qué no? Porque no estás en el estado donde lo ves a través de tu divinidad interior. Entonces, ¿qué significa esto? Primero, que todos lo tenemos. Segunda, tienes que trabajar en tu conciencia para que este se active. Y una vez que se active, simplemente tienes que empezar a practicarlo hasta que tu ser lo domina conscientemente. ¿Qué significa esto lo domina? No es como si fuera una posesión, ¿no? Sino que hasta tu ser conscientemente lo utiliza cuando decide utilizarlo o no. Y aquí se vuelven a abrir otros dos grandes caminos, porque en mi percepción, ahora sí la de Ramiro López, yo digo que una vez que lo activas, lo tienes que usar todo el tiempo y a todas horas. Todo el día y toda la noche. Esa creencia de que, no, van a ver que estás usando el tercer ojo y a lo mejor te contaminas o absorbes la energía del otro, es también una creencia limitada. Okay. No lo debes de cerrar. Ajá. Porque pues si es divino, pues entonces qué pendiente tienes, ¿verdad? Si al final es divino. Sí, lo divino no va a absorber algo negativo. Claro, por supuesto, o lo divino no va a perjudicarte o no le va a causar daño a ningún otro, a ningún tercer ser o a un extraño, por la simple razón de que es divino. Exacto. Los divinos siempre suma, no resta. ¿Okay? Entonces, una vez que ya lograste hacer algunos cuantos ejercicios para activar tu tercer ojo, la recomendación es empieza a usar todo el tiempo. Ahora, ¿cómo se usa este tercer ojo? Bueno, en los seres humanos, porque acuérdense que también las plantas, los minerales, etcétera, son seres, y también estos seres pueden usar su tercer ojo, o lo que nosotros llamamos como nuestro tercer ojo, y ellos tienen técnicas diferentes. ¿Por qué? Porque los animales tienen diferentes técnicas de comunicarse. Hay los delfines que se comunican con sonidos con decibeles muy bajos. Hay como, por ejemplo, ciertos caninos que se comunican entre sí en su lenguaje del olfato. Son casi medio ciegos, pero tienen un olfato muy desarrollado, etcétera, etcétera. Entonces, en los seres humanos hay cuatro técnicas que son pensamiento, sentimiento, visualización y la matriz. ¿Qué significa esto? Que cuando se te habilita o cuando se habilita tu tercer ojo, que aparte hay que decir es nuestra herencia divina, no tienes que trabajar por ello, no lo tienes que buscar para merecerlo, no tienes que hacer una labor especial. Lo único es llegar a tu estado de conciencia, en donde se habilita. ¿Y por qué en el cosmos alguien diría, oye, y aunque no tenga el estado de conciencia, ¿por qué no me lo habilitan? No sean gachos, no me pongan la vara tan alta. Bueno, pues esa vara alta tiene una razón de ser. ¿Por qué está esa vara alta? Porque una vez que tú estás en ese mismo estado de conciencia, lo puedes utilizar sanamente. ¿Qué significa? Sin agredir, sin tomar provecho, sin perjudicar a otro ser, sin herir, sin que tu ser también se pueda sentir incomodado porque lo está usando. Si ve alguna situación que no le gustaría que pasara, eso también vamos a hablar. Entonces, ahí alguien diría, no, pues, ¿para qué me lo abren si luego voy a ver que le va a pasar un accidente a un tío y no quiero saber ni lo que le va a pasar? Prefiero no saberlo a estar con la preocupación. No, en realidad cuando llegas al estado de conciencia, aunque veas alguna posibilidad de algún accidente, tu ser lo ve desde la calma. Que esa es también otra gran cuestión que tiene el tercer ojo, bendito tercer ojo, que tu ser cuando lo utiliza siempre está en una paz interior. Wow. Wow, sí, increíble. Entonces, poder tener este entendimiento te ayuda a que lo puedas desarrollar más, a que lo puedas usar conscientemente más, a que lo puedas practicar. Entonces, dijimos pensamiento, sentimiento, visualización y la matriz. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Para tener activo el tercer ojo es necesaria la calibración? Pues mira, hay un curso para enseñar el tercer ojo, pero desde que te es calibración y dos llaves. Pero si tú ya tienes la calibración y una llave y el ser ha utilizado su tercer ojo en alguna otra encarnación, que es decir, que tiene el recuerdo en su subconsciente, es muy probable que después de la calibración lo empiece a utilizar de forma inconsciente. Pero alguien que no está calibrado, es poco probable que pueda utilizar su tercer ojo. Es muy improbable que lo pueda usar. ¿Por qué? Porque tendría que llegar al grado de la calibración, o sea, alguien que no esté calibrado, pero que sea muy espiritual, que tenga una práctica muy espiritual en donde llegas a los mismos preceptos que llega la calibración, en ese momento vas a poder usar tu tercer ojo. Ok, pero bueno, es ¿Ok? importante que las personas que no están calibradas sepan que hay que calibrarse para poder utilizarlo. Calibrarse y dos Y llaves. dos llaves, ok. Eso es como vamos a decir, el requisito. ¿Y por qué dos llaves? Porque en esas dos llaves te lleva a un estado de conciencia donde puedes usar tu tercer ojo de una forma segura y tranquila. Ok. Entonces, decíamos que no tenemos que trabajar para ellos, que es nuestra herencia divina. Y como el tercer ojo, hay otras herencias divinas que son tu abundancia, tu prosperidad, la sabiduría, el entendimiento, la humildad, Exacto. la sanación, la misericordia. Todas estas vienen de nuestro ser, de la parte divina. Muy bien. Entonces, ¿cómo? Ahora sí, después de esta explicación, decimos, bueno, entonces, ¿cómo el ser tiene que hacer para empezar a habilitar su tercer ojo y empezarlo a usar? Llegas, primero tienes que trabajar en tu interior, observándote a ti mismo, trabajando en tu interior para llegar a este estado de conciencia, donde en este estado de conciencia, una de las grandes características es no juzgas, porque en el cosmos no existe lo bueno o lo malo. Y lo explico un poco más antes. A veces tú lo que piensas que es muy bueno acaba convirtiéndose en malo. Exactamente. Y Oye, vamos a ir viceversa. a festejar. Y viceversa. Oye, vamos a ir a festejar a mi tío porque era un evento bonito y que no sé qué. Acaba en una tragedia, en una borrachera. Y luego resulta que eso muy malo acaba en algo muy bueno. Pero debido a esa borrachera y que no sé qué, luego tomó la gente conciencia y ya no va a tomar más. Entonces, muy rápidamente un mismo evento se convirtió en malo y al mismo tiempo luego se volvió a convertir en bueno. Entonces, en el cosmos no existe lo bueno y lo malo. Ante la perspectiva del cosmos es que tiene una experiencia diferente o un desarrollo diferente, donde va aunado un aprendizaje y esto te obliga a que el ser tenga que tener, que es lo de la primera llave, el reconocer y respetar. El reconocer y respetar que cada uno está viviendo o siendo pleno en un proceso diferente. Entonces, ¿esto a qué te lleva? A no alterar la realidad, a no alterar los sucesos que cada ser decidió vivir. Entonces te vuelves como un chismoso cósmico o un chismoso universal, que también quiero decirles que el Padre Dios es bien chismoso porque pues, él mitotea a todos nosotros al mismo. Claro. Entonces, tu ser tiene que tener la capacidad de no juzgar, de saber reconocer y respetar, y no juzgar. ¿Qué significa eso? Que si alguien está muy clavado en el juicio y en la aprobación y desaprobación de cosas, y te dice que tiene el tercer ojo abierto, es una mentirota. No lo tiene abierto. Porque no puedes engañar al tercer ojo. O sea, ¿lo tienes o no lo tienes? Entonces, alguien que tiene juicios, pues obviamente no se le apertura su tercer ojo. El Okay. tercer ojo no está hecho para utilizarse, para emitir juicios, sino es un estado de conciencia, que era lo que hablábamos. Entonces, simplemente no es propicio. Y hago todas estas referencias porque les sorprendería saber que hay mucha gente que dice que tiene el tercer ojo abierto y que sabe leer velas y que canaliza y que el tarot y que miles de... Y en realidad solamente están engañando a la gente. ¿Por qué? Porque no están canalizando correctamente desde su parte espiritual. Lo están utilizando para emitir un juicio, para tener un beneficio, y ya así no funciona el tercer ojo. Entonces realmente no están adivinando, no están usando el tercer ojo, sino están adivinando o manipulando sus pensamientos. Ok, eso es interesante saberlo. Entonces, claro que es interesante saberlo porque luego mucha gente cae muy fácilmente en esto de las cartas, del tarot, de tantos procesos que se tienen, vamos a decirlo así coloquialmente, como de adivinación o de poder ver el futuro o de algo. Y lo que acaban haciendo es simplemente te acaban diciendo lo que tú quieres escuchar, que no tiene nada que ver de cómo opera en el universo real. ¿Okay? Entonces, te dicen, oiga, ¿usted qué viene a trabajar? No, pues es que yo estoy muy mal de la pareja. Y ya te empiezan a decir toda una bola de cosas de la pareja y tú estás tan enganchado en la codependencia que dices, no, pues sí es cierto. No, sí soy así. Muchas veces... No, sí tengo esa pareja. Muchas veces... No, tiran el anzuelo. Y, claro. Y te empiezan a preguntar cosas que tú inconscientemente les empiezas a decir, y de ahí te adivinan muchas cosas, ¿no? Claro, por supuesto. Y entonces, y siempre las de cajón, ¿verdad? Las que donde todo el mundo se engancha, es que tu ex te hizo un trabajo. Es que tu ex está pensando en ti y no quieres que tú te supe. Es que te tienen envidia. Es que. Y nada de eso tiene que ver con la utilización del tercero. ¿Lo voy a entender? Totalmente. Nada. Eso es pura manipulación, que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, hago esta referencia para que el auditorio y todo luego no caigamos en estas... Tretas. Engaños, ¿verdad? Tretas, engaños. Y que luego esta gente se vuelve tan conocedora del comportamiento humano que ya saben que desde que te sientas ya saben más o menos como por dónde viene la broma. Sí, claro. O es trabajo, o es la pareja, o te sientes solo, ¿no? Entonces, desde ahí te agarran, ¿no? Entonces, o la familia, ¿no? Ándale. Bueno, exacto. Y a veces no tiene nada que ver con eso. Bueno, ahora vamos hablando con lo que sí tiene que ver con el tercer ojo, que una de las cosas que decíamos que necesitas tener tu ser certificado para tenerlo habilitado es esta trascendencia o este más allá de la dualidad. ¿Qué significa la dualidad? De los dos polos, de lo bueno y lo malo. El saber reconocer y no juzgar, sino ver todo como un proceso evolutivo, que ya lo estoy diciendo así como muy serio, no de dominio, ¿no? Entonces, es una de las características que tiene que tener tu ser para poder usarlo. Otra es que la intención de quien usa el tercer ojo siempre tiene una intención de simplemente ser. No es que tengas una misión, no es que tengas que advertirle a la gente, no es que tengas que evitar accidentes, no es que tengas que modificar la realidad que vives, no es que tengas que sacar provecho, sino simplemente porque tu ser es, porque elige estar en el aquí y en el ahora y disfrutar el proceso que está viviendo. Okay. Esto que también se oye muy sencillo de explicar, es a veces complicado llevarlo en tu día a día, porque nos enseñaron en esta sociedad a todo poner, calificar y descalificar. Fíjense bien, y para todo es calificar o descalificar. Está naco, está feo, está sucio, está limpio, está etcétera, etcétera. Si se fijan, todo tiene como una calificación, ¿no? Una aprobación o desaprobación, ¿no? Y bueno, y en el punto de vista de la divinidad no es así. Entonces, ese es otro efecto que debe de tener tu ser para poder habilitarlo, esta trascendencia de la dualidad y del no juzgar. Y entonces en ese momento te conectas con tu parte divina. ¿Cómo te conectas con esta parte divina? Primero haciéndote consciente que tienes esta parte divina, y después de hacerla consciente, tú ahora sí que a voluntad o bajo tu libre elección, conectarte a esa parte divina, y entonces en ese momento, si es en la técnica del pensamiento, pues te van a llegar los pensamientos como piensa la matriz o como piensa el creador. Estos pensamientos llegan sin esfuerzo, llegan sin que te duela nada en el cuerpo, sin que luego yo he escuchado a alguna gente que dice, es que se me está abriendo como la frente, deja de echar mentiras y el tercer ojo ni siquiera está en la frente, ¿no? Ni siquiera está, pero siento como una energía así como si se me estuviera abriendo el cerebro. Es lo que tú te programaste, es una creencia tuya, no tiene nada que ver con el tercer ojo. El tercer ojo tiene que ver con el control de tu espíritu y de la fractalidad de tu espíritu. Y cuando tú lo controlas conscientemente, puedes percibir a través, hablando del pensamiento, imagínate que se vuelve como una plática con tu parte divina. Y esa plática con tu parte divina te puede ayudar a miles de cosas en todo tu cotidiano día. Porque le sorprendería saber que cada una de las cosas que nosotros vivimos en nuestra cotidianidad tienen siempre muchas aristas de cómo explicarlas, cómo verlas. Es como ver la parte positiva de todo. Ok, eso es interesante, sin duda. Entonces, cuando empiezas a ver la parte positiva de todo, de cada situación, de cada, estás usando tu tercer ojo en el pensamiento. Y ahí lo que va a pasar es que, por ejemplo, alguien que ve negativa cierta cosa, que dice, está medio vacío el vaso, cuando tú usas tu tercer ojo dirá, está medio lleno, no medio vacío. Okay. El vaso sigue teniendo la misma cantidad de agua, sigue teniendo la misma cantidad de líquido. La única diferencia es tu perspectiva de verlo positivo. Entonces, esta percepción y este cambio de pensamientos en las percepciones cambia diametralmente tu cotidianidad en todo. Porque es como ver lo bueno de lo bueno. De todo. Bien y de buenas. Bien y de buenas. Sonriente y cachetón. Ver lo bueno y bien y de buenas en todo. Entonces, ahí, por ejemplo, se está activando el pensamiento. También pasa lo mismo con el sentimiento. Y luego pasa lo mismo con la visualización, que no es imaginar, porque imaginar es nosotros usar nuestro ego. Visualizar es ver tal cual como eres, como es, como está. Y después de estar practicando estas tres técnicas de diferentes formas, una vez que las dominas, se convierte en algo que se llama la matriz. Y eso que se llama la matriz significa que ves las realidades de varias gentes de forma simultánea. Una experiencia impactante. La ves con claridad, con agudeza, con entendimiento, con reconocimiento, con respeto, y ahí estás usando el tercero. Okay. Entonces, muchas de las genialidades que han tenido los seres humanos a lo largo de nuestra vivencia, que han bajado, es porque han usado su tercero. Ahora, les voy a decir como algunos para que puedan, en el foro, nos podamos dar cuenta cómo a veces lo hemos usado de forma inconsciente. Por ejemplo, es cuando estás con un problema bien y de repente de la nada te llega bañándote la solución. O te llega comiendo, o abrochándote las agujetas. Es un pensamiento que te llegó en 2 o 3 segundos de una forma muy clara, muy precisa, sin ningún dolor, sin ningún bloqueo, y tu ser siente un gran bienestar al tener esa idea. Ahí usaste tu tercero. Wow. Ahí lo usaste de forma natural, no consciente, natural, sin tenerlo consciente. ¿Me entiendes? Y efectivamente es la solución. Ahora, tú no le haces caso a la solución, el cosmos se encarga de mostrarte que esa era la solución. Por eso la gente dice, se me ocurrió precisamente eso, pero no lo hice. Me llegó esa idea, pero no la hice por mis miedos, por mis creencias limitantes, porque no me la creí, porque no me tengo confianza a mí mismo. Pero al final, lo que el otro hizo y le dio éxito, a mí ya se me había ocurrido. Ese a mí ya se me había ocurrido, estás usando tu tercero. Ok. Y podemos nombrar varios ejemplos. Por ejemplo, llega un momento en que el corredor de carros y todo es pura intuición, ya no tiene que ver con lo que ve con sus ojos, ni con su técnica, ni lo que. Es pura intuición. Sabe cómo agarrar la curva, sabe cómo agarrar la recta. Nos pasa a nosotros cuando estamos manejando que de repente hacemos un viajecito de 30 o 40 minutos, llega un momento que no eres consciente ni a qué horas frenaste, ni a qué horas aceleraste, ni a qué horas le diste la vuelta, pero ya llegaste. Eso que pasó de forma inconsciente, precisa, clara, y es, estabas usando tu tercero. Ok. Cuando alguien está despierto en conciencia y tiene su tercer ojo de forma natural, frena antes del accidente, es precavido, sabe dar vuelta. No es que tenga suerte, ¿eh? Es que está bien conectado. Sí. Sabe acelerar, claro, sabe frenar. Es una sensación también que le pasa a todo mundo que ha manejado motos. Llega un momento en que haces todo de forma intuitiva. O bici. O bici es más intuitiva que ¿cómo se llama? Que la moto. No, que lo que sabes de cómo usarla o de operarla, ¿no? Ajá. Se vuelve un efecto intuitivo, ¿cierto? Totalmente. Ahí estamos usando nuestro tercer ojo. Ahí estamos usando esta conexión con el tercer ojo. La característica que les decía es, llega de forma natural, llega sin esfuerzos, llega, se utiliza de forma normal, y aquí, por ejemplo, decíamos, puede ser pensamientos, sentimientos, visualización o matriz. Oye, y por ejemplo, el tercer ojo también podría darte, digo, ahora que lo mencionas, un accidente en contra tuya. Sí, fíjate que a veces cuando son eventos así como traumáticos, o como eventos, pues sí, traumáticos, también en el tercer ojo te dan la solución. Por ejemplo, oye, va a haber un choque ahí, no vayas. Ahí el tercer ojo te está diciendo, no vayas, evítalo. Uh-huh. Oye, tengo flojera de levantarme y de ir, y luego te das cuenta que por eso que tuviste flojera y no te levantaste y no fuiste, todos los que fueron ese día los despidieron. Y los que no fueron, no. Bueno, ok. Exacto, ahí estaba operando tu tercer ojo, ¿verdad? El que no se subió al avión de último minuto y se salvó. El que no hizo tal o cual cosa que si no le hubiera tocado a él, ahí está el tercer ojo funcionando. Sí, okay. Claro. No nada más te ayuda, no nada más te muestra como el peligro, sino te da la solución del peligro. Ok. Es interesante porque si estás conectado con el sentimiento en ese momento, es como cuando, por ejemplo, varia gente va a cierto lugar, se le revuelve el estómago y dice, no hombre, aquí hay muy mala vibra, no quiero ni entrar. Se me revuelve el estómago, no puedo ni soportar. Ahí te están avisando otra vez del sentimiento. Oye, voy a tal lugar y me siento bien a gusto, no me quiero ir de aquí. También te están avisando otra vez del sentimiento. Y entonces cuando tú, por ejemplo, estás hostil con otra persona sin saber por qué, ahí está el tercer ojo diciéndote, aguas con esta persona. Por ejemplo, más que hostil, cuando usas el tercer ojo, tomas precauciones como para no enfrentar, no meterte en la hostilidad, no engancharte en la hostilidad. Okay. Ahí lo que pasaría en el tercer ojo es, no, pues mira, fulanito de tal es bien agresivo, no le voy a picar la cresta para que no se ponga más agresivo, para que no esté como pantera, para llevar la fiesta en paz. Ok. Ahí se está usando el tercer ojo. Digo, hay todo un protocolo de cómo hacerlo consciente, que es, te haces presente, te unes con tu divinidad, le pides al Padre Dios que te muestre a través de tu herramienta divina. Obviamente eso, ahorita en el radio nada más lo mencionamos, porque hay que tomar el curso del tercer ojo para poder dominar las prácticas. Y el tercer ojo no tiene límites. O sea, tú si quieres ver lo que siente una persona en el África, te van a mostrar lo que siente esa persona en el África. O en cualquier parte del universo. O sea, no tiene tiempo y no tiene lugar. Límite de alcance. Claro. Exactamente. Y es de forma simultánea, como si ves en tu misma casa o en la casa de al lado. Porque luego había la creencia limitante que quien podía ver en el tercer ojo, no sé, a una distancia de una colonia o de otra ciudad, era más poderoso que el que veía solo a corta distancia. No es cierto, esa es una creencia limitante. Cuando está activo tu tercer ojo, puede ver en cualquier lado. No tiene que ver hasta dónde te alcanza el ojo y hasta dónde ve. No, pues claro que no. Pues es que eso es como parte del ego, ¿no? Es como... bueno, no voy a decirlo como tal porque sería bastante vulgar, pero es como usar la regla, ¿verdad? Digámoslo así. Exacto, es el no entendimiento y tratar de explicar con cosas mundanas cómo funciona algo que es divino. Pues no, nunca vas a poder explicar con cosas mundanas cómo funciona algo divino, porque lo divino no tiene límites. Exacto. No tiene extensiones, no tiene anchuras, no tiene, por su simple característica de ser divino. Mira, tengo aquí entonces, preguntas sí. De Cecilia Barrueta. Buenas noches. Él como un pico, como el sentido común, de manera espiritual. No entendí la pregunta. Ajá, bueno, primero le mandamos un saludo a Cecilia. Sí. Allá en Mérida, Cecilia Barrueta. Y a lo mejor lo que nos trató de explicar es, te llega como un presentimiento o como un sentimiento común que te llega de la nada. Sí, Cecilia, así es. ¿Y? Cuando estás usando tu tercer ojo, así es. Pero es un sentimiento que no es tuyo, que tu ser identifica que no es tuyo. Okay. Aquí me dice Manny. Ramiro, ¿un niño pequeño tiene su tercer ojo despierto ya? Muy buena pregunta. A Manuela de Estados Unidos le mandamos un fuerte saludo. Mira, hay seres o niños que vinieron o llegaron al mundo con su tercer ojo abierto. ¿A qué se debe esto? A que son espíritus muy antiguos o espíritus que en sus anteriores encarnaciones hicieron mucho servicio cósmico. O sea, ya estaban despiertos en conciencia. Entonces, cuando nacieron en Dharma, nacieron ya despiertos. Entonces, esos niños son los que pueden ver, que ven al tío, que ven al abuelo, que ven circunstancias que van a pasar, que el niño desde la inocencia, desde la nada, te dice, papá, hoy no vayas allá porque se puede caer quién sabe qué, y se cayó, ahí usó el tercer ojo. No solamente ven a seres, sino también ven situaciones y cosas. Y una característica que tienen estos niños, no le tienen miedo, como si para ellos fuera normal. Nosotros le instalamos el miedo a la hora de decirle, ¿y por qué ves a tu abuelo? Y dile que no, que se vaya, que quede aquí, y que nos da quién sabe qué. Y entonces ahí le instalan el miedo al niño. En ese momento el cosmos le cierra el tercer ojo. Cuando le empieza a causar estrés al niño o incomodidad o que ya no quiere dormir en una recámara porque entonces dice que ve seres o ve cosas, el cosmos inmediatamente le cierra el tercer ojo. Interesante. Fíjate que yo que soy padre, que tengo a Jerry... de sí. Pronto en algún momento él veía cosas y lo llevamos, porque pues lo llevamos literalmente a que le cerraran el tercer ojo. ¿Eso también es posible, que otra persona pueda cerrarlo? Claro, no es otra persona, sino se lo pedimos a través del Dios Padre. El Dios Padre es quien le cierra el ojo hasta que la persona esté un poco más adulta y lo pueda controlar de forma consciente, sin tener miedo, y en ese momento se vuelve a abrir. Okay. Cuando esa persona o ese niño trabaja en su espiritualidad, y una vez que entiende no juzgar y seguir procesos diferentes, y que todos somos unos en el universo, entonces se vuelve a abrir el tercero. Okay. Wow. Así es como, claro. Ahora, alguien pudiera decir, oye, ¿para qué nos sirve el tercer ojo, tenerlo activo? No solo es mitotear, es también entender como la grandeza de cada una de las cosas. Porque, por ejemplo, alguien que tiene su tercer ojo abierto, puede ser una persona que, por ejemplo, se ve de aspecto rudo por afuera, pero adentro tiene un corazón de oro. Es una persona súper compasiva. Bueno, tú en el tercer ojo verías más la compasión que la rudeza exterior. Ah, claro. O sea, ves cómo es de forma auténtica. O puedes ver que a lo mejor es una mujer que se ve segura de sí misma, pero en su interior tiene soledad. O miedo. Entonces, o miedo, o coraje, porque a veces también tienen coraje, o etcétera, etcétera. Okay. O que efectivamente es una persona espiritual y que tú la ves a lo mejor como haciendo cosas mundanas y crees que no es espiritual, pero en el fondo sí lo es. Oh. ¿No? Entonces te ayuda como, te auxilia más bien a tener una perspectiva real de lo que es. No apariencia, sino ves las cosas como son. Okay. Oye, antes de continuar, quiero darle la bienvenida a mi querida Kika Trejo, que ya tiene aquí un ratito esperando. Mi querida Kika, buenas noches. ¿Qué tan perris andas hoy? Muy, mira. Ando un poco perris hoy. Pero okay. Bien, aquí llegando de jugar a la enfermera. Eso. Okay. Buenas noches, Kika. Hola, buenas noches. Sí, hoy anda demasiado perris, mi querida Kika. Muchachos, no me han mandado ninguna alerta, pero ¿les gustaría ir a un corte? Claro, cómo no. Y contestamos algunas preguntas de que tenga la gente y regresamos. Ok, pues estás en esto que se llama La Cuarentena Te Las Pone. A través de la señal de carga en el... ¡Radio! Ah, ya regresó. Radio. Es que ahora no está aquí el Jerry, entonces, pues bueno, pudimos traerlo de manera virtual. Pero lo que vamos a escuchar en este momento, pues algo de musiquita rica, ¿no? Ahí si tienen una solicitud, pues con mucho gusto lo analizamos y lo ponemos. Por eso se llama La Cuarentena Te Las Pone. Vámonos a escuchar un poquito de música del 90s Pop Tour. ¿Qué les parece? Ritmo de la noche. Ritmo de la noche, porque la noche también tiene un ritmo y la noche también es muy rica. Entonces ahorita regresamos, no nos tardamos nada. Esto es La Cuarentena Te Las Pone a través de la señal de Carga en Radio. Ya venimos. Radio. pero no me deja. Lo canto en la ducha cuando me baño, lo escucho en las fiestas de cumpleaños, porque el ritmo de la noche ya llegó. Esta noche a la Arena, Ciudad de México. Continuamos. Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. ¡Cosas horribles van a pasarte! Para remediarlo, debes encontrar la piedra del deseo. Te invitamos a escuchar El Ropero de las Brujas todos los lunes a las 9 de la noche. Por Cargen Inc. Radio. ¿Es neto que tenemos que grabar otro pinche comercial? ¡Shh! ¡Ewok! Ya estamos grabando. Ah, un programa donde la chorcha, el chimiscol y la buena información de la voz de un especialista se vuelve tu programa favorito de entrevistas. Esto es Entre Altas y Bajas. Todos los jueves a las 7 p.m. hora de México. Cargan Inc. Radio. Estamos contigo. Pon atención, que ya regresamos. Diez de la noche con 47 minutos. La temperatura 18 grados, con chubascos aislados, por lo menos en la Ciudad de México. Déjenme decirles que hoy no solamente lo estoy grabando por medio del servidor, como lo hacía siempre, sino que además le estoy dando un segundo filtro, o lo estoy grabando también desde otro punto, así es que no se espanten. No pudimos escuchar de nuevo el de las llaves, que mucha gente me dice que ¿por qué si lo podemos repetir? Y yo lo que les digo, y aquí mi querido Ramiro no me dejará mentir, que eso el padre no quiso que se quedara grabado, ¿verdad, mi querido Ramiro? Así es, por alguna razón quiso que el padre, que, o sea, aunque no tocaba, que se quedara grabado lo de las llaves. Quizás es para que la información de las llaves solamente la tuviera la gente que estuvo presencial en el programa, ¿verdad? Exactamente, que es lo mismo que yo pensaba, pero bueno. Entonces, bueno, hoy estamos con doble, y si el padre no quiere que se quede grabado, no se va a quedar. Entonces, pues bueno, mi querida Kika, el día de hoy nos traes una Kika Aventura, así es que vamos con las Kika Aventuras. Adelante. ¡Órale, ya llegó la tía Kika! ¡Qué padre! Muy bien, mi querida Kika, buenas noches otra vez. Espero que estés muy bien. Buenas noches. Y adelante sí, con tu Kika Aventura. Bueno, les cuento. Cuando yo estaba empezando la preparatoria, yo creo que tenía cierta intuición, la cual salía a flote cuando me enojaba. Cierto día, un amigo, que ahora es mi hermano del alma, me invitó a la comida de una amiga que estaba con nosotros en la escuela, que era con la que estaba ligando él. Entonces, fuimos, llegamos a la casa, y la chava le presentó a un muchacho como su novio. Entonces, en el momento que lo presenta como su novio, mi amigo me presenta a mí como su novia. Entonces, de momento, me quedo yo en la sala, él se va a la cocina, y amablemente entro a la cocina y se está besando con esta chava. Okay. Yo sabía obviamente que no andaba con este chavo y sabía que ella andaba con el novio. Entonces me volteo y le digo a la chava, ¿sabes qué? Lo que más gusto me da es que tu amiga, que te dice ser tu mejor amiga, te va a decir que está embarazada muy pronto. Y ese niño es de tu novio, del novio que tienes ahí sentado como baboso en la sala. Total, nos salimos de la fiesta y al cabo de un mes me encuentro a la mamá de esta chica y me dice que efectivamente a los 15 días de la fiesta, la chava le dijo a su mejor amiga, digamos, que estaba embarazada de su novio. Y son cosas que solo a mí me pasan. Cuando me enojo. Oye, ese sí está chistoso, ¿no? Digo, hasta cierto punto. Digo, qué mal que tengas que enojarte. A ver si ahorita mi querido Ramiro nos dice qué pasa con eso de enojarse y decir cosas de ese tipo. Si tiene que ver con el tercer ojo o no. Pero, oye, ¿y supiste en qué acabó todo o ahí quedó? No, sí, la mejor amiga se casó con este cuate y tuvo creo que 2 hijos. Y ahí siguen. Bueno. Digo, sin duda, algo fuerte se hizo ahí, ¿no? ¿Quién sabe si era su pareja plena? Sí, seguramente. Y la otra, pues, por necia, ¿no? Por andar jugándole al vivo con 2. Bueno, pero también ese es un punto muy importante el que estás tocando, mi querida Kika, porque así es como actúa la pareja plena. Así es como actúa la pareja plena y bueno, no creo que haya quedado muy dañada la chica, la novia, pues digo, pero así es como actúa la pareja plena. Llega cuando menos te lo esperas y pasan este tipo de cosas cuando menos lo planeaste. Sí, yo siempre he pensado que yo en otra vida, y no es superstición o no es que yo me quiera echar un guayabazo, pero yo creo que mucha de la gente que conozco y con la que convivo, la conocía en otra vida. Y, por ejemplo, fuimos pareja en otra vida. Porque ahora hasta sin hablar, sabes lo que quiere, sabes lo que necesita la otra persona. Puede ser, eso puede ser sin duda alguna. Pero a ver, vamos a preguntarle a Ramiro qué pasa con eso del enojo. ¿Por qué solo te sale cuando estás enojada? Mira, ahí lo que puede estar pasando es que, o sea, el tercer ojo no sale en esa conexión, porque cuando se usa el tercer ojo, el ser está como en la paz interior. Pero puede ser que lo que esté pasando ahí en el caso de Kika es que cuando tiene el enojo, canalizó con algún ser que le pasó la información del otro ser. ¿Me doy a entender? No desde su parte divina. No. ¿Ok? Porque desde la parte divina no pasa este efecto. Okay. O sea, estoy haciendo una conexión donde no debo hacer conexión. Pues, en realidad no necesita, o sea, no, Pues es que es un juicio, ¿no? Finalmente es como si otro ser te hiciera un favor y ya. Ajá, exactamente, es como si otro ser te hiciera un favor. Exacto, porque no hay divinidad ni no hay cosas malas. Digo, no hay cosas buenas ni cosas malas. Solo hay divinidad. Exactamente. Ya la estoy regando. Mira, tengo preguntas del auditorio, mi querido Ramiro. Por aquí nos pregunta Judy. Saludos a Judy, le mandamos un beso desde aquí, desde esta cabina. ¿Pueden ver varias personas a un mismo ser al mismo tiempo? 3 hermanos, por ejemplo. Un abrazo, Ramiro y Kargen. Claro que sí, mi estimada Judy. ¿Cómo estás? De Guadalajara, un fuerte abrazo. Fíjate que sí, cuando nos conectamos, o sea, de hecho hay varios seres que están conectados en el tercer ojo al mismo tiempo y ven exactamente lo mismo. No es que uno vea una realidad, el otro otra y el otro otra, no. Cuando están bien conectados en la divinidad, los 3 ven la misma cosa, de forma simultánea. Wow. Pues, ajá, ahí está. Oye, así funciona. Y en el caso de los gemelos, por ejemplo, esa conexión que tienen de le duele la panza a uno y le duele la panza al otro, ven lo mismo, ¿es como una conexión de qué tipo? Porque evidentemente no es del tercer ojo. No, mira, en el caso de los gemelos o de los cuates, de los famosos cuatitos, que son diferentes a los gemelos, porque los cuates es cuando vienen en bolsa separada, los gemelos es cuando vienen en la misma bolsa, ¿cierto? Pero lo que viene ahí es que ellos comparten aprendizajes. o sea, un porcentaje muy alto, 80, 90% de los aprendizajes. Entonces, cuando un ser de su familia de almas comparte esos aprendizajes, tiene características muy similares, pero tiene que ver por su conexión de familia de almas y de certificación de aprendizaje, no por una conexión del tercer ojo. Okay. Ahí es, por ejemplo, imagínate que los dos tienen que aprender humildad y les desespera mucho que no les sirvan el desayuno a tiempo, vamos a poner un ejemplo, tienen que aprender a ser pacientes. Entonces, el de abajo que no les sirvieron el desayuno y el de arriba que se está vistiendo, los dos se sienten angustiados porque el desayuno no está. Y no es que se hayan comunicado en el tercer ojo o tenido esa conexión, sino que los dos, como tienen el mismo aprendizaje, tienen una empatía en el sentimiento y una sincronicidad en el sentimiento. ¡Wow! Pues ahí está contestada la pregunta. ¿Qué más tenemos por aquí? Muchas felicidades. También es por a Ramiro. Eso que los gemelos. Perdón. También es por eso que los gemelos y los cuates hacen cosas muy similares, aunque no estén juntos. Exactamente, porque están compartiendo los mismos aprendizajes, escogieron como pruebas similares, como, o sea, escogieron tantas cosas similares que escogieron hasta nacer el mismo día, imagínate. Wow. Entonces, por ejemplo, escogen que si a uno lo regañen en clase, al otro también, que si uno va a vivir o tal cual cosa en el parque, el otro también. Entonces, por eso tienen esa sincronía de eventos y de pensamientos y de sentimientos. Fíjate, una noticia que surgió hoy en los noticieros. Unas trillizas están embarazadas al mismo tiempo. Wow. Eso es algo que pocas veces pasa, ¿verdad? Sí, no, pues una sincronía ahí súper cañona, ¿verdad? Sí. Oye. Una sincronía muy fuerte. Me dice por aquí. A ver, aquí me mandó un mensaje Angie. Ajá. Que Angie de la Ciudad de México dice, te mandamos un fuerte saludo, Angie, a ti y a toda tu familia. Me dice aquí, oye, es que fíjate que yo llevé a una persona que cerraron el tercer ojo y me lo cerraron. ¿Ok? Y luego, en el curso, en uno de los cursos que yo hice, me abrió, pero me cuesta trabajo la visualización. O sea, sí se conecta bien con la técnica del pensamiento, sí se conecta bien con la técnica del sentimiento, pero le cuesta trabajo la visualización. En ese caso, ahí la recomendación, Angie, es que lo practiques, que hagas tus decretos, que canceles todas las veces que necesite cancelar tu ser, hasta que tu ser empiece a visualizar de forma natural. Cuando empiece a visualizar de forma natural, ahí tienes que seguir practicando la visualización. Eso es lo que habría que hacer para que el ser empiece a visualizar de forma más rápida. Lo que pasa es que visualizar, nada más te explico al auditorio, es diferente a imaginar. Y todos nosotros estamos acostumbrados a imaginar, no a visualizar. Cuando alguien visualiza en su tercer ojo o le llega una imagen en su pensamiento, no la pueden distorsionar. O sea, no se puede mover, no la puedes cambiar. Ok. Eso es muy importante. Entonces, claro, entonces, generalmente nosotros estamos acostumbrados a visualizar, a imaginar, perdón, no a visualizar. Entonces, cuando conscientemente quieres dar la instrucción, visualices, en algunos seres les cuesta un poquito más de trabajo. Hasta que lo practicas, lo dominas y lo pasas. Ok. Mira, aquí me... Esa es la... David Nasa. Ajá, sí, te escucho. Ah, exacto. David, muchas felicidades a Ramiro desde Tuxtla Gutiérrez. Te mandamos un fuerte saludo, David, allá a Tuxtla. Griselda, fuerte saludos. Un abrazo. También Griselda Areli de Autlán. Dice... Te mandamos un fuerte saludo. Ajá. Hola, buenas noches a todos. Me dijeron que tengo una sobrecarga en el sexto chakra y que esto me tiene con larvas astrales. ¿cómo puede ser que haya pasado eso y cómo equilibrarlo? Bueno, ahí la recomendación es calibrarte. Si no te has calibrado, Areli, si ya estás calibrada, es hacerte una afinación y una armonización. Y ahí se quita cualquier cosa que pudiera haber tenido tu ser. Generalmente estas larvas energéticas se cargan cuando absorbes la energía de otros seres, de diferentes planos. Y hay muchas formas por las cuales se pudieron haber absorbido, desde prácticas espirituales hasta que el ser simplemente estuviera cerca de contigo. Ok. ¿No? Entonces, ese es el procedimiento para quitarlas. Si tuvieras llaves maestras de Dios, eso estaría mucho mejor, porque así cada vez que activas tus llaves maestras de Dios, a tu ser se le limpia todo el campo áurico y toda. Entonces, lo mejor sería que te instalaras llaves para que ahí, cada vez que las actives, tu ser queda completamente protegido y limpio en todo. Wow. Okay. Bien. Me dice Ileana González. Hola, cuando mi hijo tenía como 5 años, me dijo que por qué unas personas tenían unos colores muy feos y que eso le daba miedo. Yo supuse que veía las auras y le empecé a preguntar, pero no quería hablar de eso. Y un día me dijo, ya no veo nada. ¿Eso es que tenía el tercer ojo abierto? Sí, bueno, primero Ileana de la Ciudad de México, le mandamos un fuerte abrazo a Ileana, a toda su familia. Y sí, efectivamente, Ileana tenía su tercer ojo abierto, veía las auras, y cuando veía las auras, es probable que de repente vio algo en las auras que lo asustó o que lo incomodó, y entonces ahí la divinidad le volvió a cerrar el tercer ojo. Ya ahora que está adulto, si él hiciera prácticas de conciencia o toma el curso, pues obviamente se le vuelve a abrir de forma natural. ¡Yay! Ahí está. Solucionado. ¿Cuál es la edad adecuada? Perdón, ¿cuál es la edad adecuada para empezar a introducir a un pequeño en todo esto? Mira, muy buena pregunta. Todos los casos son personales y exclusivos. O sea, a mí me ha tocado en el camino ver, o a mi ser le ha tocado en el camino ver, a niños que, por ejemplo, tienen 7 u 8 años y tienen más conciencia que un adulto de 50. Entonces, es un alma muy vieja, muy preparada, con mucha conciencia. Entonces, ese niño no necesita ni siquiera, o niña, mucha preparación porque ya viene muy despierto en conciencia. Entonces, y hay gente que no hay una edad en específica, sino es cuando el espíritu esté preparado. Esa sería la respuesta. Sí, o sea, ser... te iba a preguntar. Una persona puede estar en el conocimiento, o sea, tener el conocimiento en la mano. Sí. Y no ser su tiempo de, y por eso lo deja pasar. Claro, puedes tener todo el conocimiento en la mano, pero el espíritu tiene rebeldía de usarlo, entonces nunca puede hacer las prácticas, pues. Nunca se conecta, nunca puede ver, nunca puede percibir, nunca puede nada, porque al final es que su espíritu se rehúsa a hacer. Ok. ¿No? Acuérdense que nuestro libre albedrío nunca se pierde y el espíritu siempre tiene esta sinergia de hacerlo. ¿Ok? Ok. Mira, tengo aquí un montón de preguntas. Ya empezaron a caer ahora sí. Elena dice, ¿qué significa que tengo sueños y pasan los días y se hacen realidad? ¿Cómo puedo trabajar para que se hagan los sueños claros y entenderlos? Bueno, esa es una muy buena pregunta, porque también a través de los sueños es otra forma de verlo a través de la visualización. Y esto es porque el ser así lo escogió. Probablemente lo escogió en su subconsciente o cuando estaba en el estado latente. Yo lo que les he aconsejado a estos seres que tienen estas habilidades es que conscientemente, en una oración o en un decreto, le pides al Padre Dios que te cambie el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje de los sueños es muy, ¿cómo podríamos decirlo?, impráctico en la cotidianidad. Ahora, primero la primera pregunta sería, ¿por qué un ser podría escoger el lenguaje de los sueños? Pues porque es cuando está inactivo, es cuando está dormido, molesta, es como cuando está el ser solito con él mismo. Entonces, para no desaprovechar el día, pues que en el sueño me conecte con mi divinidad y que me digan todo lo que tengo que hacer. La problemática con eso es que al día siguiente te acuerdas de la mitad del sueño, no recuerdas bien qué te dijeron, y si llegas a tener alguna dificultad en tu día a día, pues tienes que echar una dormidita para volver a conectarte con tu divinidad. Entonces, eso se vuelve un poco impráctico. Ahí lo aconsejable es pedirle al Padre Dios, oye, cámbiame este lenguaje de los sueños por el lenguaje consciente del pensamiento, o del sentimiento, o de la visualización. Y entonces así tu ser, cuando lo decide, estando consciente, se conecta en el pensamiento, sentimiento o visualización, y tienes los mismos mensajes como cuando estuviste dormido. Esa sería como la respuesta idónea para esos casos. Ok. Aquí, sí, dime. Ajá. No, seguimos con las preguntas. Dice Griselda, saludos, te mandamos un fuerte saludo. Aida borró el mensaje, pero también le mandamos un fuerte saludo en la Ciudad de México. Carla Méndez dice, un fuerte saludo, Carla. ¿Los niños cristales vienen ya despierto con el ojo abierto o se necesita abrírselo? No, fíjate que los niños cristales ya lo traen abierto. Ahí más bien hay que enseñar a los papás a tener o a elevar su nivel de conciencia para que puedan acompañar a estos niños despiertos en conciencia. Porque al no entenderlo, ¿se les puede cerrar? Claro, o los pueden dar medicamentos, o les pueden dar cosas al no entender que el niño está despierto en conciencia. Ok. Aquí nos dice también Aida, y yo creo que fue el mensaje que borró. Saludos a Ramiro de México, soy Aida. Este curso del tercer ojo es tan grande, simplemente maravilloso. Gracias, gracias, gracias. Ahí está. Ah, pues le mandamos un fuerte saludo a Aida porque están tomando el curso del tercer ojo y vamos a la mitad. Y efectivamente es grande, interesante, increíble. Te mandamos un fuerte saludo, Aida. También aquí Gastón dice un abrazo a Ramiro y a Cargill. Te mando un fuerte abrazo, mi estimado amigo Gastón. Carla, gracias, muy bien. Gracias a todos. Sí. Los niños cristales, solo recuérdame, se me fue el avión ahorita, son... Miren, los niños cristales, los niños arcoíris, los niños índigos, han tenido muchos nombres. Son niños que nacieron en frecuencias vibratorias desde su nacimiento, arriba de los más 700. Significa que son niños que vienen iluminados o despiertos en conciencia. Ah, ok. O sea, tienen sus terminales nerviosas activas. Entonces, estos niños índigos, cristales o arcoíris, tienen ya habilitadas por su conciencia, ¿va? Entonces, por eso es que estos niños ya tienen habilitados estos dones, no solamente el tercer ojo. Si ustedes observan a un niño índigo cristal, de repente cae a los maestros, saca ciertas genialidades, termina en un rompecabezas en la mitad del tiempo, son muy distraídos en unas cosas, pero en lo que se concentran son genios. O sea, tienen estos destellos de divinidad que viene de estar despiertos en conciencia. Ok. ¿Verdad? Muchas gracias por la explicación. Ajá. Pues sigamos con el tema en lo que surgen más preguntas, que veo que ya están escribiendo por ahí. Entonces, para poder tener la práctica totalmente dominada es despertar en la conciencia o calibración número cero. Después, más dos llaves. Las dos llaves. Y para reforzar tomar el curso del tercer ojo. Correcto. Para que tu ser, porque en este curso del tercer ojo damos muy poca teoría y hacemos muchas prácticas en donde tu ser adquiere la conciencia, hace la práctica y la rectifica para darse cuenta que sí la hizo, o sea, que no se voló, que no se lo imaginó, que no... Una práctica, por ejemplo, les puedo hablar una práctica de ese curso, así al aire. Hay una práctica donde en la visualización todos nos paramos y nos ponemos alejados en una posición y se le da la indicación a cada uno que llegue a una cierta silla con los ojos cerrados y todos llegan. Y hay un montón de obstáculos que hay que pasar para llegar a esa silla y todo el mundo llega de forma normal, espontánea, sin esfuerzo. Ahí están usando su tercer ojo. Es como esa práctica de cuando éramos niños que caminabas a oscuras en tu casa y querías llegar a la cocina sin prender ninguna luz y sin que pegarle a nada. Hagan de cuenta lo mismo. Y hay otra práctica también que luego tienen los niños que dicen que ellos ven en la oscuridad. No, pues no lo ven, lo vibran. Sí, también lo sensibilizan, ¿no? También cuando vienes un poquito pasado de copas y llegas a tu cama sin ningún accidente. Estás bien conectado, ¿verdad? Claro. Sí, exacto. Oye, me está preguntando aquí. Saludos, no sé quién eres. Nuevo número. Es de Playa del Carmen, creo, de por allá. 998. Es de allá de Yucatán. Saludos, gracias. Nelly de Aguirre. ¿Se puede decir que si está el ojo abierto hay sincronicidad? Debe decir sincronicidad. Y uno piensa en alguien y nos lo encontramos. Es el tercer ojo. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez. Bueno, un saludo a Nélida, allá a Tuxtla, al famoso Chiapas, lugar precioso. Sí, ahí estás usando tu tercer ojo cuando te avisan que te vas a encontrar con tal persona y en unos minutos después te la encuentras. Ahí sí lo estás usando correctamente. Hay esa sincronicidad. Y si la otra persona estuviera despierta en conciencia, también le llegaría, te vas a encontrar con Ramiro o con Elida o con quien sea. Si está dormido, pues lo ve como si fuera una casualidad, como si fuera un encuentro así que de repente pasó y se encontró. Así es como operaría. Mira, aquí saludos a Beth. Le mandamos un fuerte saludo, Beth. Al famoso Puerto Vallarta. Le mandamos un saludo. Gaby. ¿En qué década empezaron los niños índigos cristales a nacer? Mira, Gaby, han existido desde antes de Cristo. Nada más le pusieron ese nombre los psicólogos modernos de niños índigos cristales, pero estos niños han existido a través de todo el desarrollo de la humanidad. Nada más que no los tenían identificados. Hubo una etapa en los 70s y 80s que estos niños despiertos en conciencia, al no tener este diagnóstico de índigos cristales, les decían que tenían dislexia, que la dislexia no tiene nada que ver con los niños índigos y cristales, pero les decían que tenían dislexia y no, resulta que eran niños despiertos en conciencia. Ok. Entonces, a eso se refiere. A eso se refiere este ejemplo. No sé si tengamos más preguntas. Sí, Griselda. Yo tengo dislexia. ¿Eh? Yo tengo dislexia. ¿Se te lengua la traba? Sí, y puedo leer los libros al revés. Y no, soy todo un caso. ¿Ah, sí? Dice Griselda. Ramiro, ¿tú puedes saber si, por ejemplo, yo con frecuencia sé lo que andan haciendo las personas a mi alrededor, desde que me van a llamar, enviar mensajes, cosas que van a pasar y eso? ¿Ese es mi tercer ojo o es conexión con el universo? ¿Y eso tiene que ver con el desequilibrio de mi sexto chakra? No, no tiene nada que ver. Mira, el tercer ojo en realidad no tiene que ver o no está relacionado con ningún chakra en específico. O sea, está relacionado, los chakras son puntos de energía o puntos de enlaces de energía. Entonces, tú puedes tener medio descalibrado un chakra y usar tu tercer ojo sin ningún problema. En el momento que empiezas a usar o activar tu tercer ojo, ese chakra solito se va a alinear. O sea, la causa es al revés. El chakra no origina el tercer ojo, sino el tercer ojo alinea y organiza a todo lo demás. Entonces, ahí te respondemos un poco esa pregunta, no significa que estés en ese equilibrio, y que tu ser sepa lo que la demás gente va a hacer, o lo que te va a proponer, o los planes que tienen ellos para hacerlo, ahí sí es conexión con el tercer ojo. Si llegó de forma fluida, sin que te cause ningún dolor, malestar, ni nada, ahí estamos hablando del tercer ojo. Ok. Por aquí dicen que se les está cortando un poquito. Habría que checar si a todos les pasa lo mismo o solamente a Ileana. En dado caso de que sea solamente a Ileana, le recomiendo que reinicie su módem y que lo pueda escuchar ya de una forma más fluida. O también en la grabación, ya después, lo vamos a poner para que lo puedas disfrutar de otra forma. Me pregunta Manny Aguilar, ¿cuál es la razón que los niños despiertos... ¿Cuál es la razón que los niños despiertos la mayoría de las veces dicen que son lentos de aprendizaje? Muy buena pregunta. Mira, imagínate que lo que vienen a aprender esos niños, que ya están despiertos en conciencia, es la humildad y la paciencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se desenfocan muy rápidamente, no tienen paciencia, no tienen tolerancia, porque efectivamente es lo que vienen a aprender. Entonces, es muy fácil que se distraigan, pero ellos, con que los aprendas a que conscientemente se alineen, en 2-3 minutos hacen lo que la demás gente, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, un niño índigo cristal va en cuarto, quinto de primaria, no sabe las tablas, y un día motivado, en una tarde se aprende lo que los demás tardaron un año en aprender. Entonces, a estos niños los que hay que enseñarlos a hacer es a motivarse ellos mismos desde la paz y la tolerancia. Y ahí sale su genialidad o su conexión. Entonces, esto de que son lentos para el aprendizaje es un diagnóstico mal dado. Más bien son distraídos en el aprendizaje, no lentos. Son distraídos. Porque ellos, en el momento en el que... En el momento que se motivan o que se vuelven genios y lo resuelven en 2 minutos, en 2 segundos. Ok. Oye, ya por último... Entonces, luego fíjense qué pasa o qué errores pasan ahí. Los quieren forzar, los quieren meter bajo una estructura de aprendizaje, los quieren tener encerrados. Entonces, imagínense que esos niños se sienten como enjaulados. Se sienten como si los hubieras impuesto. Entonces, no es como la técnica de enseñanza para ellos. Porque también ahí, en el caso de ellos, no hay que quitarles su divinidad o su forma de hacerlo. Hay que enseñarlos a que solitos se puedan controlar. ¿Verdad? Claro. Oye, sí, tenemos que ir a un corte, tenemos varias preguntas aquí, pero bueno, vamos a un corte y ahorita regresamos, ¿les parece bien, muchachos? Para que no se corte alguna respuesta. Claro, me parece excelente. Muy bien, pues lo que vamos a escuchar la canta nada más y nada menos que Manuel Taranto, un italiano que vino a la cuarentona el lunes. Si no han escuchado sus canciones, bueno, ahí las tienen en programas anteriores. Esto, según recuerdo, es para todas las chicas, para todas las mujeres. Y se llama Renaceré Campeón. Entonces, pues escúchenla, disfrútenla. Y esto va para ustedes, para todas las chicas que nos están escuchando. Besos y abrazos. Y ahorita regresamos. Estás en esto que se llama La Cuarentona Te Las Pone a través de la señal de Cárguenme. ¡Radio! Ahorita venimos. ¡Radio! Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ¿Estás segura que muy pronto te voy a ver? Y cuando esta guerra pase, contigo estaré. La distancia a veces se convierte en realidad. Por eso espero el momento que me bailarás. Y te amo y tú lo sabes que yo soy sincero. Y te pienso en cada parte de este universo. Estoy encerrado pero junto a ti soy abierto. Y no veo la hora de encontrarte en aeropuerto. Tú me robaste sin saberlo. Tú me calmaste el fuego adentro. Tú me besaste en la mañana. Tú mi muñeca mexicana. La imaginación trabaja cada día más. Y todo el pasado yo lo dejo siempre atrás. No me importa que la gente habla mal de mí. Yo sé muy bien que en el futuro tú estás aquí. Y te amo y tú lo sabes que yo soy sincero. Y te pienso en cada parte de este universo. Estoy encerrado pero junto a ti soy abierto. Y no veo la hora de encontrarte en aeropuerto. Tú me robaste sin saberlo. Tú me calmaste el fuego adentro. Tú me besaste en la mañana. Tú mi muñeca mexicana. Nosotros vivimos en medio de una ilusión. Por culpa de este gobierno que nos traicionó. Yo no pierdo la esperanza y fe con toda mi oración. Y te lo digo que renaceré campeón. Tú me robaste sin saberlo. Tú me calmaste el fuego adentro. Tú me besaste en la mañana. Tú mi muñeca mexicana. Tú me robaste sin saberlo. Me calmaste el fuego adentro. Tú me besaste en la mañana. Tú, mi muñeca mexicana. Continuamos. Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. ¡Cosas horribles van a pasarte! Para remediarlo, debes encontrar la piedra del deseo. Te invitamos a escuchar El Ropero de las Brujas todos los lunes a las 9 de la noche. Por Cargen Inc. Radio. ¡Papi, despierten! ¿Hoy es? ¡Sí, una vez! Ay, no, hijo, hoy es martes. Entonces, es tarde para trabajar. Érase una vez. Los peques en Cargen Inc. Radio. Todos los domingos, desde la mañana, por Cargen Inc. Radio. Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. Friends and Beats. Un espacio donde se fusionan el cine y la música. Yo soy Valeria Jiménez. Y yo, Alex Brunet. Acompáñanos todos los martes de 7 a 8 p.m. hora de México. Cargen Inc. Radio. Cargen Inc. Radio. Cargen Inc. Radio. Estamos contigo. Pon atención, que ya regresamos. De 11 de la noche con 25 minutos. Y mi querido Ramiro, tenemos una visita muy especial que quiso venir a saludarte, siempre quiere venir a saludarte, y ese es nada más y nada menos que mi querido Jerry. Buenas noches, mi querido Jerry. Buenas noches, Jerry. Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hola, Ramiro. ¿Cómo estás, Jerry? Muy bien, gracias. Hola, Kiki. Hola, ¿cómo estás, pequeñín? ¿Qué estás comiendo? Bien, ¿qué comes? Malvaviscos. Malvaviscos. Qué rico. ¿Estas solas azúcar? Mira, te tengo una pregunta. A ver, dime a tus órdenes. Si tú eres... Mira, imagínate que hay un pobre. No tiene nada, absolutamente nada. Solo se encontró un celular tirado. Sí. Pero no sirve. Ajá. No sé. Ok, algo pasa con la conexión de mi querido Algo Jerry. Pasa. A ver. Sí. Jerry, alguien muy pobre que solo se encuentra un celular en el piso y nos quiere ver. Ajá. Y se quiere calibrar, pero no funciona el celular. ¿Qué hace? Ajá. No se te oyó muy bien, Jerry, se te cortó. A ver, creo poder haber entendido la pregunta. A ver, tú me dirás si estoy bien, mi querido Jerry. Una persona que es muy pobre, que no tiene absolutamente nada y se encuentra un celular, ¿cómo se puede calibrar? Sí. Ah, pues así, mira, tenemos que atenderlo, que vaya con nosotros, si puede ir con nosotros, si no, lo más seguro sería presencial, porque si no le sirve el celular, pues no se lo podemos mandar a distancia. ¿Ok? Así lo tendríamos que calibrar. Ramiro, pero, no, o sea, ¿cómo él se puede calibrar él solo? No, él solo no puede. Bueno, él solo sería trabajando en su conciencia, alineando sus pensamientos, sentimientos y acciones, volviéndose coherente con lo que él hace todos los días. Y ahí él solito se empieza a calibrar. Okay, no echar mentiras. Muchas gracias, sino ya me voy, ¿eh? Ok, bye. Bye. Ay, Dios. Oye, no sé si estás de acuerdo, mi querido Ramiro, pero... Les mando un abrazo. ¡Abrazos! Voy a escuchar el programa. Papá, ¿me puedes enviar la liga? ¿Lo escuché? Claro que sí, mi querido Jerry. Claro que sí. Pues gracias, muy buenas noches. Un beso, bye. Besos, bye. Mi querido Ramiro, no sé si estás de acuerdo, pero me gustaría arrancar una sección dentro de este programa que se llame... Bueno, que en la cual invitemos a una persona del grupo, de la audiencia. ¿Cómo ves? Pues estaría padre que invitáramos a alguien de la audiencia. Creo que también tiene que ser como en el tema para que, o sea, pueda todos aprender. O sea, que esté como, o que esté pasando como por el tema o relacionado con el tema. Esa sería mi sugerencia, ¿no? O sea, si por ejemplo hablamos de sanación cuántica, pues algún ser que se haya sanado y que nos pueda compartir su experiencia, ¿no? Si estamos hablando del tercer ojo, pues alguien que haya tomado el curso del tercer ojo y que lo esté utilizando, ¿no? Para que nos pueda compartir su experiencia, me parecería increíble, ¿no? Ok. Quizás en los siguientes programas lo tendríamos que como que organizar, ¿no? Sí, claro, sería como el tema que... un invitado especial, ¿no? De cada cuarentona, claro. Ramiro. Y que nos pudiera compartir su experiencia, ¿no? Y su vivencia. Y claro. Ok. Pues ahí está, para todas las personas que nos están escuchando, esta es una cosa nueva que se nos acaba de ocurrir. Bueno, no, la verdad es que no se nos acaba de ocurrir, ya tenía algunos días pensando en ello, entonces, pues bueno. Próximamente, un invitado especial en la cuarentona, y ese puede ser tú. Muy bien. Pues vamos... Aquí, por ejemplo, María Isabel Cantú, de San Cristóbal, hizo una pregunta muy buena que dice, a estos niños, hablando de los niños índigos cristales, dice que lo diagnosticaron dialécticos, los de ahora, que son muchísimos diagnosticados con autismo, ¿son igual? Sí, mira, fíjate que también el autismo es una inteligencia no entendida. El autismo son genios atrapados en un cuerpo donde no pueden explotar su inteligencia. Esto también se sana, se trata, y obviamente se convierte en niños índigos cristales. Miren, hay que tener mucho cuidado con estos diagnósticos. Les voy a decir por qué. Porque aún los especialistas neurológicos más, como dirían en mi rancho, más avanzados, más, solamente conocen el 3% del funcionamiento de todo nuestro sistema nervioso central, o sea, el cerebro. Entonces, imagínense, estamos en pañales en los diagnósticos a través de todo este sistema neuronal. Entonces, lo que acabó haciendo la medicina es tratando de conjuntar ciertos características de los seres, ¿no? Características, y les acabaron poniendo síndromes, porque todo lo que tiene que ver con síndromes o con autismo es porque realmente no saben ni qué lo origina, ni de dónde viene, ni cómo se compone. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, porque cuando caen en manos de alguien que no tiene la conciencia de tratarlos, que no tiene la conciencia, los acaban medicando y nada más los mantienen como pues, dormidos o atontados, más no sanados. Ahí la forma correcta de sanarlos es despertar su nivel de conciencia, levantar su nivel de conciencia, hacerles sanaciones cuánticas, y entonces los niños se acaban convirtiendo en índigos. Oye, fíjate, aprovechando este tema, hay un síndrome, ahorita no recuerdo el nombre, que es muy, muy raro. Son personas que tienen como pequeños tics y que de repente empiezan a decir, bueno, se ha tomado más como el lado de las groserías, que realmente no va por ahí, pero que de repente lanzan palabras involuntarias, chasquidos, ruidos, no sé. Bueno, pues es que imagínate, si nuestro cerebro es tan complejo y tiene tantas miles de millones de funciones, con que una de ellas esté trabajando deficientemente o dañada o no pase correctamente la electricidad, es suficiente para que te cause alguna disfunción en tu cuerpo. Sí, y esto se puede sanar desde la conciencia, ¿verdad? También. Por supuesto. Claro que sí. Desde la conciencia se sana sin ningún problema. Ok, digo, es un algo muy, muy raro que sucede en las personas. Claro. A ver, vamos a ver más preguntas que tenemos por aquí. También diagnostican a muchos niños de estos con TDAHA y viven medicados. Vero, buenas noches, abrazos. Correcto, Vero. Pues es lo que te digo, que es esta parte que hay que tener mucho cuidado, porque si se cae con alguien que, lo voy a decir con sus palabras rancherotas, no quiere batallar ni quiere lidiar con los papás y no le interesa que se sane el niño, donde van a acabar dando ansiolíticos, calmantes, o sea, cosas para tenerlo dormido en la conciencia. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, porque, y aparte este medicamento que le dan, se vuelve como adictivo, acaba siendo como una droga para los que lo consumen. Entonces, ahí lo ideal sería mejor tratarlo bajo el tema holístico. Ok. Y si quiere alguien, o en muchos casos me ha tocado que tienen como un apoyo de un neurológico que va supervisando, o sea, le va sacando estudios cada 6 meses, cada año, para ir viendo el avance, bienvenido, ¿no? Ok. Tenemos unas preguntas por aquí, dame un minuto, dame un segundo, ya. Bueno, más que preguntas, dos aportaciones. Mane Aguilar, gracias Ramiro por tu contribución en responder mis preguntas. Griselda, gracias chicos por esa información tan valiosa. Abrazo a todos. Ok, ahora sí. Muy bien. Ana. Saludo a Manuel, y a Griselda, sí. Buenas noches, Cargen, Ramiro y a todo el auditorio. Como siempre, un placer escucharlos. Un abrazo. ¿El pensar una persona y que se presente o te llame son avisos de tu tercer ojo? Si te llegó a través del pensamiento, desde la paz, sin que te muevas, si de una forma natural, eso sí es el tercer ojo. Si te llegó con angustia, con ahí no es el tercer ojo. Una característica que tiene el tercer ojo es que siempre es desde la paz interior. ¿Ok? Sí, que justamente se puede también confundir un poco con la creación, ¿no? A mí me pasa mucho que de repente estoy, no sé, pensando en algo positivo y se crea desde la divinidad, o al menos eso es lo que yo pienso. No sé, tal vez, voy a poner un ejemplo bastante burdo. Quiero un pastel y cuando menos me doy cuenta tengo un pastel en mis manos. Ajá. Entonces. Sí, pero ahí, por ejemplo, no es el tercer ojo, no. Ahí, por ejemplo, es un decreto, ahí estás manifestando. Exacto. Que te digo, ¿no?, que se podría confundir, ¿no? Ajá. Bueno, mira, acá te dicen... Sí, hay un efecto diferente de la conciencia. Exactamente. Ya me dieron el nombre, gracias a Mari, que fue mi tumbaburros. Síndrome de Tourette. Ese es el que hace que las personas hablen involuntariamente. Isa, a mi niño lo mandaron con un paidopsiquiatra a los 8 años, que estaba antes en la consulta, y se veían hiperactivos, y a todos, incluido el mío, les recetó el mismo medicamento, unas gotas súper carísimas, y había que darles una gotita diaria. Dijo que era para frenarle movimientos repetitivos y para que tuviera atención. Yo le exigí que leyera el expediente. No lo hizo y, por supuesto, jamás se lo di. Y me quejé en el hospital. Luego vi a uno de sus pacientes. El pequeño vivía dopado. Ajá. Sí, es lo que les digo, que a este entendimiento de cómo se llama, o a esta corta visión de cómo funciona lo neuronal, ¿no? Acaban pasando medicamentándolos, diagnosticándolos, no trabajando en su conciencia, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que pasa. ¿Okay? Exacto, viven dopados. Claro. Es que lo más fácil es doparlos que realmente tratar el problema, ¿no? Tratar y sanar, ¿verdad? Exactamente. Entonces, desafortunadamente, no todos, pero muchos psiquiatras y todo, no les interesa cómo sanar a los niños. No quieren lidiar con el proceso, con el tratamiento, con el acompañamiento de los papás, etcétera, etcétera. Entonces, prefieren medicamentarlos y tenerlos dormidos. Exacto. Eso es lo más sencillo. Pues sí, y obviamente, pues los niños intoxicados, ¿verdad? Con tanto medicamento, ¿verdad? Claro. Es como si, un ejemplo sería, es como si tuvieras un Porsche y lo mandas a comprar las tortillas. Entonces se desgasta el Porsche porque está a baja velocidad, lo tienes moviéndose. Cuando el Porsche está hecho para la carretera y para, pues, las altas velocidades, ¿verdad? Sí. De hecho, dice... Entonces, desde ese incidente con el paidopsiquiatra, le sugiero a las mamás con niños con discapacidad que sigan su corazón o intuición. Hay médicos que viven limitados por la ciencia. Claro, limitados por la ciencia y en este efecto que les digo del no sanar, ¿verdad? Y con creencias limitantes, finalmente. Con creencias limitantes, por supuesto. Así es. Pues, así es. Mi querido Ramiro, continuemos... Digo, ahorita en lo que se juntan más preguntitas. Sí. ¿Tenemos algo más acerca del tercer ojo? Pues fíjate que otra cosa que tiene el tercer ojo, que yo los invito a que es precioso una vez que está abierto y lo utilizas, que lo utilizas... yo les recomiendo que vivan la experiencia, que lo usen, que lleguen a ese grado de conciencia para que lo puedan utilizar, porque pues evidentemente te cambia tu vida para bien, ¿no? Te cambia tu vida, tienes una perspectiva mejor de los acontecimientos, tu ser disfruta más el aquí y el ahora, este tiempo y este lugar, se vuelve, ¿cómo se llama? Una, pues se vuelve tu cotidianidad de vida y ayuda a incrementar tus cinco sentidos. También es otra cosa que hace. Esa sería la invitación. Y obviamente también otra cosa que pasa con estos niños que al no ser entendidos, pues a veces los acaban corriendo de las escuelas, los tienen como si no les importara estudiar, los tienen como niños rechazados cuando en realidad son grandes genios. Exacto. Son grandes genios que solamente tienen un nivel de inteligencia diferente al del estándar. Y al no entender ese nivel de inteligencia, los quieren tachar, medicamentar, tenerlos como enjaulados psicológicamente, ¿verdad? Y pues no, pues si no opera, pues no funciona. Sí, ya sé. Ay, Dios. Pues esto, el tercer ojo está increíble. Creo que es una de... Pues no es una herramienta, realmente es algo con lo que nacemos. ¿Podríamos llamarlo una herramienta divina? Pues realmente es una herramienta divina, es un estado de conciencia, como lo comentábamos, se vuelve un estado de conciencia y este estado de conciencia te sirve para poder vivir una vida más en plenitud, para que tu ser pueda ver las cosas como realmente son y no como el ego quiere que las veas, explicándolo como desde otra forma. El ego quiere que lo veas... mundano, que no avances en tu espiritualidad, que no te voltees a ver, que no veas las cosas como son realmente. Y el tercer ojo es todo lo contrario. Lo quiere ver de forma divina, lo quiere ver de forma completa, lo quiere ver... ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Verdad? Así tal cual. Exacto, pues... Okay. ¿Y el curso del tercer ojo cuánto tiempo dura? ¿Es un fin Mira, de semana? Mira, este curso es de un fin de semana, es dos días, aunque normalmente dependiendo la capacidad del grupo, la gente y las prácticas, siempre se abre una o dos sesiones más, o sea, se convierte en tres o cuatro días. Hacemos prácticas primero dos días y dejamos... 20 días, 25 días y luego abrimos otras dos sesiones o una sesión, según sea el caso. Y la idea es que la gente lo practique, lo use y lo tenga en su cotidianidad. ¿Verdad? Exacto. Esa es la finalidad de tenerlo, ¿verdad? Y obviamente es una herramienta que hay que vivirla, o sea, hay que usarla, hay que vivirla para que tu ser la pueda como lograr digerir y entender a profundidad. Oye. Porque tiene tantas aplicaciones, tiene muchísimas aplicaciones en el día a día. O sea, no solamente puedes mitotear, puedes hablar con los fractales de las cosas que no funcionan, etcétera, etcétera. O sea, puedes hacer muchísimas cosas de mago, ¿sí? Ah, eso suena interesante. Oye, ¿y este curso se puede hacer también vía Zoom o vía remota? Fíjate que alguna gente sí lo ha tomado remoto, se puede hacer remoto y presencial. Yo les aconsejo un poco más presencial porque algunos ejercicios, si a tu ser se le atora, te ayudamos a destrabarlos. Pero también en línea y lo han hecho bastante bien, ¿eh? Exacto, pero o sea, sí, justo gente. Eso era lo que quería expresar, que... O sea, sí se puede hacer en línea, pero creo que es muchísimo mejor hacerlo de manera presencial. Ajá. Sí, así es. O sea, yo soy más devoto del presencial. Sin embargo, hemos observado que muchos de los cursos que hemos dado en línea han tenido resultados extraordinarios. O sea, la gente se conecta rápidamente, hace sus ejercicios, los palomea y entra en el estado de conciencia. Bueno, sin ningún problema. Seguiremos en esta modalidad hasta que la pandemia nos separe, ¿no? Sí, pues o la pandemia o vuelva como la actividad normal, ¿Entiendes? Exacto. Que actividad normal. Dentro de todo, esta pandemia nos ayudó porque ahora abrimos una nueva modalidad. Bueno, abres una nueva modalidad. Y bueno, gente que está, no sé, en Tuxtla Gutiérrez y que de repente quiere tomar un curso de la Ciudad de México, pues lo puede hacer de una manera más fácil, ¿no? Por supuesto. Sí, por supuesto. Sí, se vuelve práctico para que tú desde tu casa lo tengas, lo leas, lo hagas. Y ahora sí que es como cada paciente lo decide. Para mí es exactamente igual. Lo damos de forma simultánea, tanto en vivo como en línea. Entonces, para nosotros es exactamente lo mismo. Okay. Okay, pues ya ahí tienen la información completa. La ciudad en la que estén, llamen a la persona encargada de esa ciudad para que puedan tomar alguno de los cursos de Ramiro López, que bueno, aquí está con nosotros, que ya es parte de casa. Ya no es un invitado, ya es parte de casa. Entonces, pues, ándale, ya pasé a ser de los activos. Exacto, exacto. Tú sí sabes, mi querido Ramiro. O sea, alguien está haciendo una pregunta más. Y mientras eso sucede, queremos darle las gracias a todos los que amablemente están aquí apoyándonos. Dicen, es importante esa modalidad para los que estamos lejos a distancia, claro. Claro, por supuesto, sin lugar a dudas. Por supuesto que sí. Y bueno, Carmen, pues darles, como siempre, mandarles un gran saludo a todos. Muchas gracias que nos escuchan aquí en la radio, en tu auditorio. Mandarles un fuerte abrazo, un fuerte saludo, que ya estamos llegando a la recta final del programa. Vamos a preguntar o sugerir, a ver ahí en el chat, cuál será el siguiente tema del siguiente miércoles, ¿no? Exacto, que nos sugieran temas, porque la verdad es que esto de la conciencia es algo ilimitado, algo tan grande que nunca se acaba. Correcto, y sobre todo el entendimiento para que la gente no pueda conscientemente saber todo lo que abarca la conciencia, porque luego a veces la gente piensa que conciencia nomás es estar rezando. No, es incorrecto. O que conciencia nada más es estar pegado como a los rituales religiosos. Tampoco, no tiene nada que ver con eso. Sino la conciencia abarca el comportamiento humano y nuestra forma de reaccionar o de ser ante tal o cual situación. Exacto. Y tiene que ver en el fondo con conectarte a esta parte divina que todo mundo tenemos, ¿no? Entonces, es un tema, como bien lo dijiste, amplio, extenso, bonito, transformador, sanador, ¿no? Porque cuando la gente se conecta con su parte espiritual, pues todo cambia, ¿verdad? Exacto, mira, ya empezaron aquí en el chat. Gracias, Angélica, ves a Marinachis, a Manny, dice que gracias por toda la contribución. Judith, gracias. Claro. Sí. Saludos a todos, a Angie, a Manuela, a Judith Ferro, te mandamos un fuerte saludo, a Berenice Hernández, a todos les mandamos un fuertisísimo saludo y abrazo. Me dice por aquí, sí, Berenice, fuertes abrazos. El tema de las llaves maestras de Dios, para quienes no los pudimos escuchar, ni tampoco la repetición. Bere, la verdad es que no se grabó el programa, algo sucedió en el cosmos que, bueno, llegamos a la conclusión de que el padre dijo, los que estén ahí de manera presencial son los que van a recibir la información. Entonces, pues no se grabó, desafortunadamente no tuvimos ese gusto de tenerlo en la repetición. Mira, por aquí Carlita Ramírez, sería bueno el tema de los niños cristales. Claro, también aquí me escribieron en el chat el tema de la humildad en el ser, ese también es un súper temazo, sí, ¿no? Que se los aconsejamos a todos porque ahí nos quitaríamos las creencias limitantes de qué es ser humilde o no. Un tema muy bueno, muy interesante, que es la sexta llave, porque luego pensamos que humildad es como agachar la cabeza o dejarte o no entrar en discusiones o algo. No tiene nada que ver con eso. Ese podría ser un muy, muy, muy buen tema para el siguiente miércoles. Exacto, podría ser un muy buen tema la humildad, porque sí, es como un preámbulo para la llave 6. Como saben, son 14 protocolos de humildad los que se tienen que cumplir para poder activarse la llave 6. Así es. Sí, todo un camino largo, pero también muy bonito. Mireya, saludo Ramiro, un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Te mandamos un fuerte saludo, Mireya, a ti, a tus hijos, a Angie, a tu mamá, a toda la familia. Un fuerte abrazo. Y aquí también. Norma Jiménez también, te mandamos un fuerte saludo y abrazo. Justo yo creo que me refería a Norma, que es que tiene una florecita aquí, pero bueno, yo no tengo agregados a todos los que están aquí acompañándonos, entonces de pronto algunos me aparecen los nombres y en algunos casos no me aparecen. A ver, mira, siguen escribiendo, creo que ya estamos en la recta final y también habría que ver el tema de la próxima semana. Les recuerdo, vamos a tener un invitado especial, pero ese invitado tiene que ser alguien que haya tomado o un curso respecto a ese tema o que tenga una vivencia, ¿verdad, mi querido Ramiro? Así es, que tenga una vivencia, tendríamos que ver el tema en específico y ahí lo... Y claro que sí, lo invitamos con mucho gusto. Ok, pues creo que ya no hay más preguntas, creo que todo quedó resuelto. ¿Hay alguna conclusión respecto a este tema, mi querido Ramiro, del tercer ojo? Pues la conclusión sería que yo, los invitamos a todos a que habiliten su tercer ojo, a que lo usen, a que puedan llevar el grado de conciencia para que se transforme su vida utilizando este tercer ojo, ¿verdad? Que todo mundo lo tenemos, como dijimos al principio, y que pues te des la oportunidad de que tu vida se vuelva más plena. Así ¿no? es. Eso ayuda muchísimo. Vero Kik. Claro. Gracias, Ramiro. Gracias a todos en el estudio. Son increíbles estos programas. No, ustedes son increíbles porque ustedes hacen este programa. Pues te mandamos un fuerte saludo y abrazo, mi estimado Cargen. Y seguimos en contacto. Saludos. Así es. Gracias, señoras y gracias. Señores. Ramiro López, muchísimas gracias como cada miércoles. Te mandamos un abrazo y esperamos el próximo miércoles. Igualmente, nos vemos, hasta luego, bye bye. Él es Ramiro López. Mi querida Kika, muchísimas gracias por estar en este programa. Aprendiendo como siempre. Así es como debe de ser. Pues, y a todo el auditorio, muchísimas gracias. Esto fue La Cuarentona Te Las Pone con mi querido Ramiro López Jenner. Y pues nosotros nos vamos no sin antes agradecer su presencia, la presencia de todos ustedes que finalmente es la que hace este programa. Y pues bueno, aprovechando, vámonos con musiquita, vamos a poner otra rolita de Manuel Taranto. Esta se llama Como Steve Jobs. Y pues nos vemos el siguiente viernes, que el siguiente viernes vamos a pasar de nuevo el programa de Codebeats, el especial de 3 horas, porque es cumpleaños de Lorenzo, y bueno... La reina de Polanco no quiso hacer nada. Entonces el miércoles Codebeats, nosotros nos vemos el lunes con una cuarentena más, con una historia más y algo más que compartir con todos ustedes. Gracias, que tengan una excelente noche. Despierten en la conciencia porque no solamente se siente bien padre, sino que además está genial. Muy bien, vámonos con Steve Jobs, Manuel Taranto. Cuídense mucho. Adiós. Y me haces cambiar con Steve Jobs. mataste mi alma. Y me encanta verte cuando comes la manzana. Estoy perdido sin ti. Y gracias al mundo por hacerte existir. Tu mentalidad me calma cuando estoy en ansiedad. Y me haces reír. Yo nunca quiero alejarme de ti. Me enseñas a amar como si yo. Y me haces cambiar. De Van Gogh. Y estás en mi pensamiento aun cuando duermo. Eres mi energía que mueve mis pasos. Y solo en ti no me siento preso. Tú eres mi vivacidad. Y con tu genialidad cambiaste mi vida, baby, regalándomela toda. Y me enseñas a amar con Steve Jobs. Y me haces cambiar con Steve Jobs. Tú me enseñas a pensar con Steve Jobs. Esta frecuencia. Atención, atención. Pirate Radio se roba una frecuencia. Algo muy extraño está sucediendo aquí. Nos robamos esta frecuencia para presentarte solo buena música. Los clásicos de los 60s. Oh, 70s. 80s. Brindas. Dos miles. Lo más actual y más, mucho más. Pirate Radio, Radio Pirata de México, con Alex Patino. Un espacio musical para relajarte. Recordar. Pasar un rato muy agradable. Escuchando solo buena música. Buena música. Miércoles por Cargan Inc. Radio. Pirate Radio. El mejor radio show de toda la radio del mundo. Pero no se lo digas a nadie. ¿Realmente estáis cansado de que os mientan? ¿Vosotros seguís dando sexo esperando amor? Aquí vas a saber la verdad. Nosotros te decimos si es verdad o sexo. No te lo pierdas. Todos los viernes a las 8 de la noche. Live Sex por Cargan Inc. Radio. Cargan Inc. Radio. Estamos contigo. ¿Cómo se quedó?